Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias, profe, por haber aceptado la invitación. Para nosotros es muy importante lo que usted nos puede compartir el día de hoy. La primera pregunta, profe, sería para toda la audiencia que nos está escuchando en este momento. ¿Qué es la estrategia? Un concepto tan amplio que muchas veces no lo aterrizamos. Pues mira, para mí la estrategia al final consiste en cómo vamos a hacer para llegar a los objetivos que la empresa se ha marcado. Objetivos que lógicamente tenemos que proyectar tanto a corto plazo como a medio y largo plazo. Al final yo creo que en momentos de incertidumbre como los que vivimos ahora mismo es fundamental tener estrategias que minimicen las posibilidades de cometer errores. Porque estos errores al final a las empresas o a los emprendedores nos acaban costando dinero y hoy en día generalmente las empresas estamos relativamente cortos de recursos y por lo tanto no nos podemos permitir esos errores. Gracias, profe. Otra pregunta sería, ¿qué podemos hacer nosotros los emprendedores para poder adquirir más formación, más información y más experiencia en este campo de la estrategia que tiene tantos caminos que uno a veces no los aterriza para poderlos implementar en nuestra idea de negocio? Pues yo te diría que caminos hay varios, ¿no? Hay están pues la amplia oferta de formaciones que hay en diferentes escuelas de negocios, como el acudir a diferentes empresas de consultoría que pueden ayudar a los empresarios, a los emprendedores, a establecer esa hoja de ruta que entendemos fundamental para poder conseguir aquellas metas que las empresas nos marcamos. Profe, y quisiera que usted nos compartiera cómo usted nos puede ayudar a estos empresarios que en este momento nos está escuchando para que podamos brindarles como unas herramientas o un camino más claro para su proceso. A ver, al final entendemos que lo principal que tenemos que hacer es invertir tiempo en definir ese plan de negocio. Un plan que consiste al final en establecer quién soy yo, a qué me dedico y dónde quiero llegar, ¿no? Que al final estos serían los cimientos que toda empresa debería establecer. A partir de ahí sería muy interesante establecer o realizar un análisis de la organización, cuál es mi estructura, con qué estructura tengo, con qué recursos cuento, qué producto tengo, qué servicio estoy prestando, cuáles son los canales a los cuales yo voy a utilizar o voy a dirigirme para distribuir mis productos. Y al mismo tiempo sería interesante establecer o realizar un análisis de lo que hay fuera. Entorno, sector, clientela, competencia, serían esas cosas que deberíamos analizar. Y tenemos que entender que el análisis al final es una descripción objetiva de una situación. No estamos entrando a valorar lo bueno o lo malo que hay en mi empresa y que hay en el entorno, sino establecemos de una manera muy, muy aséptica el cómo estamos, ¿no? El dónde estamos, mejor dicho. A partir de ahí sería muy interesante entrar en la parte de diagnóstico. El diagnóstico al final consiste en valorar ese análisis anteriormente realizado. Al final, ese análisis o ese diagnóstico, mejor dicho, nos va a indicar qué áreas de mejora y qué áreas tenemos que potenciar dentro de la organización. También nos avisa de posibles situaciones que podrían haber en el mercado que nos podrían ayudar o beneficiar o también perjudicar, mejor dicho, a lo que es la empresa. Ese diagnóstico no hace más que mostrarnos una foto de que pretende ser lo más nítida posible de cómo de competitiva es mi empresa a nivel producto-mercado, y teniendo esto perfectamente definido y sabiendo cómo de competitivo soy, ya puedo establecer qué cosas debería hacer para poder mejorar esa foto. Al final consiste en establecer líneas estratégicas, es decir, por dónde deberían ir los tiros o las actuaciones de la empresa, porque con estas líneas de trabajo al final ya estoy en disposición de establecer objetivos estratégicos, es decir, qué quiero conseguir a ese medio, corto y largo plazo. Profe, una pregunta. En el campo de los empresarios, del emprendimiento, me he encontrado, porque mi enfoque es más hacia el aspecto digital que yo le comentaba, pero uh-huh. es muy importante lo que usted nos está aquí plasmando, y es que los empresarios, los emprendedores, por tener pocos recursos o tener ese paradigma de creer que tienen uh-huh. pocos recursos, ellos quieren hacer absolutamente todo. Entonces ellos quieren administrar, ellos quieren ser comerciales, ellos quieren manejar sus diferentes canales de comunicación, ya llámese página web, llámese redes sociales, llámese pautas tradicionales como estamos aquí en este programa. Pero entonces quieren abarcar tanto y quieren hacerlo ellos mismos, que no alcanzan a lograr esos objetivos estratégicos para que se pueda alcanzar las metas que se tenían previstas. Entonces quisiera que por favor nos recomendaras cómo poder vencer y cambiar ese paradigma para que estos empresarios entiendan que deben fortalecer la competencia o la habilidad que ellos mejor manejan, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, si usted es bueno para vender, pues enfóquese en vender. Si usted es bueno para administrar su negocio, enfóquese en administrar su negocio. Si usted es bueno para abrirse en el campo comercial, tener buenas relaciones públicas, es bueno hablando ante cámaras, es bueno abriendo puertas para generar negocios, haga eso. ¿Cómo podemos recomendarle a las personas que nos están escuchando en este momento para que entiendan que es muy importante tener una consultoría o una asesoría de personas expertas en estos temas que nos puedan aconsejar y que nos puedan guiar para que podamos realmente lograr que nuestro negocio prospere, creemos más trabajo y por ende mejoremos la economía en los diversos momentos y sitios que nos encontremos? A ver, como muy bien dices, intentar abarcar todo, pues seguramente hará que no apretemos en nada, ¿no? Como muy bien dice el refranero español. Yo estuve una vez en un congreso en Argentina y oí esta frase que siempre que puedo la comento, la he hecho mía, aunque siempre digo que no es mía, ¿no? Y es que dice lo siguiente: rodéate de gente grande y te convertirás en un gigante. El empresario, el emprendedor, no tiene que ser la persona que más sepa de todo. Al final, como muy bien dices, Maidy, al final nosotros somos buenos en una cosa y lo que tenemos que hacer es potenciar todos nuestros esfuerzos en esa cosa. Y al final lo que tenemos que hacer es ser capaces de rodearnos de gente buena en las diferentes disciplinas que pueda tener la empresa, pues a nivel financiero, a nivel comercial, a nivel productivo, lo que sea. Y al final esa gente tiene que ser capaz de trabajar muy bien esa área en cuestión. Y nosotros, los responsables de empresas, los directivos, los emprendedores, lo que tenemos que ser capaces es de gestionar adecuadamente a esas diferentes personas, que pueden ser internas o externas a la organización, que nos tienen que ayudar a trabajar. Yo al final no tengo recursos, no tengo tiempo para gestionarlo absolutamente todo, y al final lo que hago es rodearme de especialistas. Pues ese sería el trabajo que tendríamos que hacer nosotros, porque no puedo saber de todo y mi día no da tantas horas como para poder gestionarlo absolutamente todo. Profesor, precisamente una de las cosas que empiezan a ocurrir en una empresa en tiempo de crisis es que se empieza a despedir personal, y eso implica que generalmente se tengan que asumir otros roles de la empresa, ¿no? Lo ideal es seguir, evidentemente, como hacen en Hollywood, ¿no? El director es director, el productor ejecutivo es productor ejecutivo, el actor es actor, y así cada quien, el guionista es guionista, y así cada quien pues cumple con su rol, ¿no? Uh-huh. Pero en tiempo de crisis pasan estas cosas, hay reducción de personal. Lo que quiero que usted nos recomiende es: ¿cómo emprender en tiempos de incertidumbre, que es justamente el escenario en el que nos encontramos? Uh-huh. A ver, como decíamos, como bien comentabas, Jorge, los tiempos de crisis hacen que los presupuestos y los recursos estén mucho más ajustados, y por lo tanto muchas veces cargarme de estructura, es decir, contratar gente, tener gente dentro de la organización, pudiera suponer obligarme a tener unos ingresos mucho más elevados, porque al final la estructura, lógicamente, tengo que pagarla. Por lo tanto, parece muy interesante el tener externalizadas ciertas áreas que seguramente no sean estratégicas para la organización, porque lo ideal es aquello que forme parte del núcleo de mi organización, lo que realmente aporta valor. Eso, lógicamente, no debería externalizarlo, solo tengo que gestionar yo. Pero todo aquello que no aporte valor o que aporte menos valor y evite que la balanza esfuerzo, es decir, recursos, versus valor que me aporta, gane el necesite aliviar ese esfuerzo, esos recursos, pues entonces todo eso debería externalizarlo. En un momento de incertidumbre, lo que me parece fundamental es establecer ese plan de trabajo. En la medida de lo posible, cuantas menos cosas estén al azar o las dejemos al azar, seguramente más opciones vamos a tener de hacer las cosas de una manera mucho más adecuada y mucho más certera. Varitas mágicas no existen, lógicamente, pero sí que es cierto que cuanto menos improviso, y la improvisación es al final muchas veces... dejamos las cosas al azar, cuanto menos improviso, cuanto más planifico y más tiempo dedico a pensar y analizar qué es lo que más me conviene, seguramente tenga más opciones de conseguir aquello que quiero. Para cerrar esta entrevista, quisiéramos que por favor nos contaras dónde te encontramos para que hoy sea el inicio para la audiencia que nos está escuchando, que quiere emprender o que ya tiene su negocio y quiere conocer un poquito más cómo puede enfrentar esta crisis, pues lo pueda contactar y recibir su guía. Uh-huh. Mira, bueno, a nosotros se nos puede contactar a través de nuestra web, que sería www.navarroconsultores.com. También se nos puede localizar en mi perfil de LinkedIn, que sería Xavier Navarro Carrascosa, y ahí pues está tanto mi correo electrónico como mi teléfono, y bueno, yo estoy encantado de poder ayudar a cualquier persona que entienda que quiere proyectar cosas y o bien no sepa cómo empezar o bien necesite esa expertise de gente que llevamos tiempo en el sector y que bueno, pues tenemos experiencia y conocimientos para poder ayudar. Recibido esta invitación y lo esperamos en un próximo segmento. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, es el emprendimiento aquí en el Café Mañanero. Vamos a estar todos los jueves, entonces, Maide, compartiendo con nuestra audiencia este tipo de información que viene muy bien porque si por algo se caracteriza el sector de la inmigración, no solamente en la Comunidad Valenciana, sino a nivel nacional, es justamente por su madera de emprendimiento, su madera de emprendedores. Y es notorio en el mercado nacional, especialmente en la pequeña y mediana empresa. Y yo pienso también particularmente porque es fácil de identificar, ¿no? Vamos por una calle y perfectamente encontramos un negocio de frutería que tiene un pakistaní. Continuamos y nos vamos a encontrar con un bar que tiene un chino, un latinoamericano. Y así sucesivamente está en el sector del ocio, en todos los sectores. En el sector de salud, con las clínicas odontológicas, en el sector de la belleza, con las peluquerías y centros de estética. De manera que el sector de la inmigración es un motor de emprendimiento en España, es un aporte muy importante y ojalá se valore precisamente en esta coyuntura económica que está atravesando el país. Y vamos a traer esa información útil para los emprendedores para que lleven a cabo proyectos, ideas de negocio efectivas. ¿Por qué? El inmigrante precisamente no se puede permitir fallar. Y Jorge, precisamente no solamente vamos a recibir información de personas especialistas en estos temas, sino que también vamos a traer invitados que ya tienen la experiencia, ¿sí? Que ya han implementado su idea de negocio, que ha sido exitosa y que de una u otra forma nos pueden guiar a aquellas personas que nos están escuchando en este momento y que desean crear lo que usted decía, el negocio del restaurante, el negocio de asesorías especializadas en un tema común. Entonces va a ser muy

say rock me. Baby, come give me, you got me. Oye, mami, ven aquí. You know I'm liking what I see. Muévelo, muévelo, muévelo, así. Yo quiero una mujer, una princesa no tiene poderes. A chick with no boundaries, that's that for what it. When nothing in la cama, she good in the bed. A girl that be using her head to use the cabeza the best. I want a girl who's a diva. No quiero otra, así eso es. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. Hey, you're looking for a girl like me. When a girl that shines like glitter, baby, you know I mean no filter. For real, I'm real, you know I'm real. Like how my lips are so glossy, like how my neck is so brushy. Baby, if you do it my way, just for the hell of it, I'll let you love me. Latinas, Latinas, shock, shock, shock it up, shock, shock, shock it up. I like Latinas, ones who look like Selena, shake a bunda like Anita, morenas that's más fina. I like Dominicanas, Boricuas and Colombianas, in East LA I like the Chicanas, and they want a piece of the big manzana. So they tell me that you. Un poco de música para esta mañana, la mejor música. Ahí escuchando a Shakira con Black Eyed Peas. Debo decir que en esta canción es invitada Shakira. Está triunfando al otro lado del Atlántico. En un corto tiempo ha logrado, está logrando voltearle la página, ¿sí?, a su situación personal. Se está yendo muy bien. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Y a esta hora, un mensaje, John Valencia. Muy buenos días a nuestra invitada a esta hora, porque conectamos con Seibo Viajes, Ludin Quesada. Ludin, muy buenos días. Muy buenos días, John, y buenos días a todas aquellas personas que nos están escuchando, que son muchos latinos que están aquí en España saliendo adelante. Así es, Ludin, un servicio esencial para la mayoría de los latinoamericanos que residimos en España son los viajes, porque siempre llegamos a este país y empezamos, apenas llegamos, empezamos ya a preparar el viaje de vacaciones o la venida de algún familiar del país de origen. Y para todo eso, ¿qué es lo que ofrece Seibo Viajes? Pues mira, pensando en Shakira, pensando en Colombia, esa canción que acaban de mandar ustedes, pues tenemos una súper oferta para viajar en diciembre desde Madrid a Bogotá con vuelo directo, con dos maletas de 23 kilos y una de 10, por 870 euros. Así es que todos nuestros amigos, nuestros oyentes colombianos, llámenos que tenemos esa oferta para ustedes. Pues viene muy bien esta oferta, Ludin, porque estamos en el mes en el que se celebra la fiesta de independencia de Colombia. Esto parecería un regalo de independencia. Así es, las velitas. Entonces, eso ¿sabes es. ¿Sabes qué? Sí. Tenemos ruta, tenemos vuelos directamente para viajar a Medellín. Tenemos vuelos para Cartagena, para Cali, para Armería, para Pereira, para todas esas ciudades maravillosas que tiene Colombia. Y los precios tirados, siempre con la financiación, con una entrada de 350 euros y llevando dos maletas de 23 kilos. Ya sabemos que cuando volvemos a casa vamos con esos pequeños detalles para todos nuestros seres queridos. Así es que cuenta con esas dos maletas para todas esas ciudades de Colombia. Así es, Ludin. Una de las cosas que destacamos en esta campaña de colaboración que hacemos con Seibo Viajes es destacar que es una agencia especializada en paquetes turísticos para que nuestros oyentes puedan traer a sus familiares. ¿Esta parte cómo va? ¿Cómo se va desarrollando? Te comento un poco. Para que puedan venir nuestros familiares desde cualquier parte de Latinoamérica, y actualmente la Unión Europea tiene una serie de requisitos, como que es el contar con las reservas de hotel, un seguro por su estadía, en el caso que llegaran a enfermarse, que es un seguro Schengen, se le llama, el poder contar también con su billete de avión y de vuelta, pues nosotros ofrecemos ese paquete turístico. Aparte de eso, ¿vale? Como somos especialistas, como tú bien lo has dicho, ofrecemos un asesoramiento gratuito y un circuito turístico. Los preparamos 3 días antes del viaje, Estamos atentos con el pasajero, no importa en qué parte del mundo están, nos ponemos en contacto con él vía teléfono y le explicamos toda esta documentación y los requisitos que los están cumpliendo, que se sientan seguros que vienen con ellos, para que así su paso por migración sea el más favorable. Al día de hoy hemos reunido a millares de personas y contamos con todas esas confirmaciones de que han llegado, porque una vez que llegan también tenemos un agente que llama para saber qué tal fue ese viaje. Entonces los acompañamos, somos una familia, estamos al pendiente de ese que viene. Es una y super ofertas también. Sí, muy bien. Es un apoyo y es un apoyo muy válido, muy necesario, Ludin, porque entendemos el miedo, la incertidumbre, cuando, sobre todo cuando tenemos estos circuitos o estos viajes que se aprovechan en un momento en el que a España se puede venir sin la visa. Y hay mucho miedo en la de por parte de las personas, lo conocemos cuando hablamos con ellos. Hay mucho miedo, mucho temor, correcto. De que les estafen o de que les devuelvan en frontera, en fin. Correcto. Ten en cuenta que cada persona que ha pasado a través de nosotros, Migración, ha dejado su comentario. Les invitamos que entren a nuestro Facebook también, a nuestras redes sociales, y miren los comentarios de todos nuestros pasajeros. Son casi 20 años de experiencia que nos avalan, y no es porque lo decimos nosotros, es porque lo dice el mismo cliente que ha viajado con Seibo Viajes. Y aprovechando esta oportunidad, también te voy a decirte que tenemos paquetes turísticos para que puedan venir sus familiares desde Honduras por 1.269, Colombia 879, Paraguay 899, Venezuela 950, Perú 1.090, Costa Rica 859. Eso es lo que es el billete de avión, y agregamos el paquete turístico por 350, que son los hoteles, el seguro y gratuito nuestro asesoramiento. Para que lo tengan en cuenta, no están solos, acompañamos a sus familiares en todo momento en el viaje. Así es que, ¿por qué no viajar con Seibo Viajes? Recordemos entonces los contactos y la dirección de Seibo Viajes, Ludin. Sí, recuerden, amigos, de que los que nos están escuchando en Valencia, estamos en Avenida Autonomía número 5 y también en Amado Granel Mesado, ¿vale? Antes General Urrutia. Y para sorpresa de todos, tenemos una nueva oficina que la hemos abierto hace poco en Baracaldo. Estamos en Donosti, en Alicante y en Bilbao. Seibo Viajes sigue expandiéndose. Y ahora los teléfonos, Ludin, ¿le parece? Con mucho gusto. Cuentan con el 910-059-349 y estamos contando actualmente también con el 963-349. 360-987. Pues Ludin, muchas gracias por esta información tan útil y tan válida en este jueves de verano, para que nuestros oyentes la tengan en cuenta. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte para ustedes también. Y antes de despedirme, recordarles que cuentan con financiación con Seibo Viajes. No importa si no tienen nómina, pueden financiar con nosotros. Así es que los esperamos en oficina a nivel nacional o vía teléfono, que tienen un excelente equipo que los va a atender. Muchas gracias, Ludin. Hasta luego, John, y hasta luego a todo el equipo. Estamos en verano y así es muy bueno Carrataplan. Carrataplan Bar, un nuevo lugar para disfrutar. Gastronomía colombiana, especialidad en sándwich cubano, comidas rápidas, ricos maicitos, pollos asados, desgranados, hamburguesas, perros calientes, empanadas, también menú diarios y bebidas tropicales. Carrataplan, acogedor, divertido, Liga y Champion. Además, Juegos del Sapo, calle José Aguilar 46 en Valencia. Lo que el paladar te pide es Carrataplan. ¿Aún no has probado el sabor de María Mentira?

buena música aquí en Latinos RTV. Vamos inmediatamente con el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlo Angulo nos trae el personaje del día. El personaje del día es Francesco Totti, quien anunció la separación de su esposa Ilary Blasi en medio de los rumores de infidelidad. El exfutbolista y principal titular de la Roma y de la selección italiana rompió su vínculo con la presentadora de televisión tras 20 años de matrimonio. La noticia sacudió el mundo del fútbol y el espectáculo en Italia, ya que el histórico capitán de la Roma, Francesco Totti, anunció que la separación de su esposa Ilary Blasi luego de varios rumores sobre supuestas infidelidades de ambas partes. A través de los comunicados que fueron publicados por la agencia ANSA, los protagonistas dejaron sentada su postura de cara al futuro, ya que después de 20 años de relación, lamentablemente su historia ha llegado a su fin y todo lo que han dicho en los últimos meses ha sido tratando de proteger a sus hijos en común. Personaje del día entonces aquí en el Café Mañanero, Francesco Totti. Ya viene precisamente la información deportiva. La información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes. Vamos compartiendo lo que tiene que ver con el Tour de Francia, el mercado de fichajes y hay mucho más. Amigos de Latino Deportes, bienvenidos. La información deportiva empieza con el Tour de Francia. Se corrió la etapa 11. Resultó espectacular, sensacional, vibrante. Agota los calificativos. Y es que hace más de 20 años no veíamos una etapa igual. Tenemos nuevo líder. Sí, alguien le ha quitado la camiseta a Tadej Pogačar. Parecía imposible, pero en este mundo no hay nadie invencible. Y ayer, un equipo que decidió trabajar como eso, como equipo, le arrebató el maillot amarillo a Tadej Pogačar. Pero se perdió una batalla más, no la guerra. Eso dice Tadej Pogačar. Y hoy que tiene una etapa mucho más exigente, pues está dispuesto a cobrar revancha. Pero no se puede hablar de la etapa 11 del Tour de Francia sin mencionar a Nairo Quintana. El escalador colombiano está de vuelta. Lo demostró ayer en el ascenso al techo del Tour. ¿Sí? El puerto más alto del Tour de Francia. Llegó segundo. Solamente le superó un tal Villegar que de paso se apoderó, como le decía, del maillot de amarillo. Tenemos un tour muy interesante. Nairo dio muestras de que quiere cosas en este tour. De hecho, alcanzó la posición número 5 en la general, como les decía. Entró segundo y bueno, ha vuelto a ilusionar al ciclismo colombiano, latinoamericano y todos sus seguidores en el mundo. Pero no solamente de ciclismo vive el deporte en el día de hoy, también tenemos que dar cuenta del mercado de fichajes. Por ahí Adolfo Jiménez del Río nos trae más información. Entramos en detalle entonces, mi estimado Adolfo, con la crónica completa de lo que fue la etapa del día de ayer. Sensacional, así la calificamos en nuestro resumen deportivo que compartimos diariamente con nuestros seguidores en las redes sociales. Bueno, también les hago una matización. A veces entramos así de una forma precisa y es aprovechando las ventajas de las redes sociales, pero también atendiendo las limitaciones. Como quiera que nos ponen un minuto, ¿no? El tour en un minuto. Y es el mismo resumen de una nota que generalmente hacemos para Colombia, la televisión de Colombia. ¿Sí? Bien. Adolfo Jiménez del Río, vamos entonces con el Tour de Francia y lo que fue la espectacular etapa del día de ayer. Comenzamos con el Tour de Francia, donde en el día de ayer vimos la grandeza del ciclismo y precisamente cuando llega la durísima montaña, la gran prueba para los super favoritos y en donde tienen que darlo absolutamente todo si quieren llevarse ese tour. Y eso fue lo que dio el danés Jonas Vingegaard, que ha quedado líder y ha ganado la etapa y ha opacado en cierta forma la hazaña del colombiano Nairo Quintana, que llegó segundo y entra en el top de los cinco para pelear este Tour de Francia. Un tour que puede decidirse inclusive en el día de hoy, en la etapa reina, en la llegada al Alpe de Hues. Veremos nuevamente a Nairo Quintana peleando la victoria de esta etapa, como en ocasiones del mismo Tour de Francia, donde Nairo Quintana estuvo presente. Y el partido de pretemporada del Barça, que logró sacar un empate con el Olot, y eso sí, donde estaban los prejuveniles, futuros futbolistas de la primera división, y que quería Xavi echarle una ojeada para ver con cuáles puede contar en la temporada que viene, ya que tendrá algunas bajas en el Mundial de Fútbol. Y la primera fuga del equipo cubano de atletismo a la llegada de Miami para participar en el Mundial de esta disciplina. Gracias Adolfo Jiménez del Río con la información del Tour y también de paso el anticipo de otros titulares del día. Bueno, John Valencia, amerita de verdad un análisis, la etapa de ayer y la etapa de hoy, porque la de hoy es precisamente mucho más fuerte que la de ayer, y eso que se ascendía al Galibier. Hoy la meta estará en el mítico Alpe de Hues. Sí. Sí, que es muy, muy similar a la etapa del día anterior. Es decir, hoy se sube por donde se bajaba ayer. Algún añadido más de alguno de los puertos tendrá. Y no, pero tengo entendido que se pasa otra vez por el Galibier. Sí, sí, sí, sí. Es decir, por donde se subía, donde se bajaba ayer, se descendía. Es una parte por donde se va a subir hoy. Es mucho más exigente, por lo visto. Y esto podría hacer suponer que va a haber batalla, que se van a intentar recuperar tiempos perdidos y sobre todo que Pogacar no ha dicho su última palabra. Esperemos que lo de ayer haya sido una pájara momentánea, producto del esfuerzo de ese ataque, fuerte ataque que le hizo el Jumbo, el equipo Jumbo, a través de Vingegaard y a través de Roglic, y que hoy, después de descansar, después de alimentarse, ayer parece que no tuvo tiempo de alimentarse, era alguno de los comentarios que se hacían. Pero John, ayer también le pasó lo mismo a Nairo Quintana. Al final, en los últimos kilómetros, a mí, por ejemplo, me alcanzó a preocupar al ver que Nairo Quintana, a falta de 3 kilómetros, subiendo, que es mucho, pedía agua y ya a esa altura de la carrera no le podían dar agua. De lo contrario, se ponía a una multa. Yo, en su lugar, hubiera pagado esos 500 francos suizos, que yo no sé si son 700 euros, pero bueno, Nairo se ve que prefirió subir, y también su equipo, ¿no? Y no darle agua. Pero vimos que a pesar de lo profesionales que son, que estamos hablando de los hombres favoritos de las generales, ¿cómo se falla? ¿Cómo es posible de que se llegue a ese punto, que llegamos ya al puerto más importante y que los corredores no estén provistos de algo tan esencial como es el agua, que no solamente les viene bien porque van a ascender, ¿no?, sino que supone hidratación en medio de un calor asfixiante? Claro, yo vi una descoordinación en el equipo de Nairo. Por eso cuando hablaba usted del equipo de Jumbo, yo dije todo lo contrario, me dio la sensación del equipo Arkea, porque en una etapa... No, Nairo demostró ayer que no tiene equipo. Sí, en una etapa tan importante... O se demostró que Nairo no tiene equipo, no es que Nairo demostró que no tenía equipo. Sí, en una etapa tan importante en donde iba a jugar la estrategia, en donde se suponía que Nairo iba a intentar recuperar un tiempo valioso, se puede justificar el ataque de su compañero, el que intentaba ganar la etapa, pero como estrategia, yo pensé que era parte de la estrategia. Dije, cuando si Nairo sale a determinados kilómetros, este le va a esperar y va a intentar ayudarle. No, iba básicamente por su etapa y me pareció una descoordinación del equipo. Sí, no podíamos esperar otra cosa, pero esas fallas perfectamente se pueden corregir. Vamos a ver si aprenden de la lección de ayer y para hoy, que se tiene una etapa mucho más exigente, pues se corrigen. Repito, llegada en Alpe de Hues y las piernas de muchos de los favoritos ya están débiles. Vamos a ver qué fuerza le queda a los hombres de la general y ellos serán precisamente a quienes les quede fuerza, quienes podrán imponerse en la exigente etapa de hoy. Mire, una para analizar los minutos que existen entre el primero y el sexto. Nairo está ocupando el quinto lugar. A partir del número 8, sí, tiene 7 minutos de diferencia. Del sexto hacia arriba hay hay un tiempo entre 3 minutos y 2 minutos con 16. Nairo está a 2 minutos con 37, con lo cual tiene muy cerca el podio. Sí, puestos de podio. Pero una cosa, mencionabas tú ahora mismo el caso del compañero de Nairo Quintana, Román Bardet, que iba por delante, que pertenece al equipo Arkea. Ayer el equipo, yo no sé Barguil. Barguil. Bardet, es verdad que iba por detrás sí. Y está por delante incluso en la clasificación general. Es uno de los enemigos, uno de los rivales que tiene en Nairo Quintana. Segundo. Sí, en la general. 16. Sí, sí, sí. Están emocionados además los franceses con Bardet. Barguil iba por delante de Nairo Quintana. Se le veía que iba con fuerza y al contrario a Barguil, pues se le veía que no iba a llegar. No debió parar y hacer algo por su compañero, por lo menos darle el agua, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me pareció un poco mezquina la actitud de Barguil. A no ser que no tuviese agua, digamos. Sí. A no ser que no tuviese y no le pudiera facilitar el agua. Nairo, además, en las declaraciones que entregó, indicó que él estaba estudiando la carrera, iba viendo cómo estaban los movimientos, cómo iba la situación de carrera, y vio que cuando ya iba lanzada la cosa, en el momento en el que él sale, porque quizás hay quien pueda pensar que Nairo no debió haber salido viendo que su compañero iba con opciones de ganar la etapa, y si él sale, corría el riesgo de arrastrar al grupo de los favoritos. Al grupo de los favoritos y acercarle y hacerle perder tiempo. Sin embargo, no le siguieron. A ver, Nairo dijo, estudió la situación, vio que la carrera iba lanzada y notó que su compañero no le alcanzaría para ganar la etapa. Él decide salir a su ritmo, no le siguen y ve que de esta forma, por ejemplo, se abría una posibilidad para él. Ese es el momento en el que nosotros decimos, su compañero notó que ya no llegaba. Lo más inteligente habría sido hacer lo que hizo Wout van Aert. Sí. Esperar y ver que aunque... No, pero es que estamos hablando del Jumbo. Sí, sí. Wout van Aert, que ahí sí hay equipo. Aunque fuese 5 o 10 metros que le pudiese ayudar... Claro. Al compañero le sirve. O por lo menos cuando le llegó Vingegaard, ¿no? Que le pasó como un tren. Es verdad que Vingegaard ahí no lo detenía nadie. Vamos a escuchar a propósito las palabras de Nairo Quintana luego de la siguiente etapa ayer y donde estuvo brillante. De hecho, el día de hoy una muy buena etapa. Hemos aprovechado dentro de lo que se veía frente a los rivales para poder tomar un poco de tiempo frente a ellos, con los que más podíamos, algunos segundos, y en otros corredores minutos muy importantes para la clasificación general. Seguimos escalando, seguimos yendo bien, la sensación es buena. Y esperamos que nos vengan unos días brillantes. Y bueno, pues ahí tenemos a Nairo Quintana. Seguimos escalando. Hay buenas sensaciones. Y hoy, John Valencia, vamos a terminar esto porque inmediatamente voy a tomar fila para inmediatamente, valga la redundancia, esperar. Quiero escuchar a Nairo. Sí, sí, sí. en el punto de salida, ya dentro de poco ya están reunidos en el punto de salida, desayunando, almorzando y listo para la exigente etapa. Hoy sí, la etapa reina del Tour de Francia, señoras y señores, tres puertos de montaña fuera de categoría, muy exigente, lo máximo del Tour. Matemáticamente podemos decir que Nairo ya tiene asegurado algo que no hay nada asegurado. Digamos que matemáticamente y teniendo en cuenta que la carrera no ha terminado, pero me refiero, mirando los tiempos, podríamos decir que tiene muy cerca, que básicamente casi que asegurado ese top 10. Ese top 10 que decíamos. Podría quedar en el top 10. No, ahora mismo. El ciclismo es muy complicado. Es verdad, pero ahora mismo tiene esa opción del podio. Perfecto, nos quedamos ahí. Ok. ¿A cuánto está Nairo del podio, me decías? Está a 15 segundos del 15 podio. 15 segundos. Porque mire, el segundo es Román Bardet, que está a 2.16. El tercero es Pogacar, que está a 2.22. Germain Thoman a 2.26 y Nairo a 2.37. Bien. Extraordinario Nairo en el día de ayer y esperemos que las fuerzas le sigan acompañando en la etapa de hoy, las va a necesitar. Y vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene más información en este caso de, hombre, lo que está pasando con Yulimar Rojas en el Mundial de Atletismo que se está celebrando en los Estados Unidos. Y precisamente hablando del Mundial de Atletismo que comenzará este fin de semana en la ciudad de Eugene, en Oregon, en los Estados Unidos de América, nos referimos al lío que tienen las zapatillas que frena a Yulimar Rojas y que hay unas rarezas en esta fabricación. Y es que precisamente no hay un estadounidense o una estadounidense que tenga el poder de atracción del cuarteto que acaparará más focos. La jamaicana Shelly Ann Fraser Pryce, el noruego Jacob Ingen Bergstrand, el sueco Mondo Duplantis y la venezolana Yulimar Rojas, la que usa las famosas zapatillas del lío. Y los cuatro, cada uno en su especialidad, están llamados a marcar la agenda por la importancia del mundial en sus carreras. En los 100 metros, Fraser Pryce, que podría ganar su quinto título mundial 13 años después de conseguir el primero, un hito que nunca logró una mujer. Inger Bergstrand ambicionará un doblete 1500-5000 metros que solo celebró un hombre, Bernard Lagat, en 2007. A sus 22 años, el francés Duplantis quiere el oro que le falta, pues falló hace 3 años en el Mundial de Doha. Y Rojas, la venezolana, la saltadora afincada en Guadalajara, España, quiere este año y va por más, vencer otra vez en el triple salto, quizá incluso con otro récord del mundo y al mismo tiempo ganar en el salto de longitud. Pero las normas de la Federación Internacional de Atletismo la dejarán a medias. Y es que según anunció el organismo la semana pasada, la mínima de Rojas en la longitud no fue aceptada, porque para conseguirla utilizó unas zapatillas de triple salto que son 5 milímetros más altas. ¿Podrán solucionar este problema para que la venezolana pueda batir un récord mundial? Para muchos fue un fallo también de parte del equipo de Yulimar Rojas. Falta asesoría. ¿Cómo es posible que no iban a disponer de esa información? En todo caso, le deseamos en la única prueba que estará participando, la campeona olímpica, muchos éxitos, mucha suerte. Vamos a Adolfo Jiménez del Río con el mercado de fichas. A propósito, un grupo de atletas cubanos llegaron a Estados Unidos porque ya están llegando las delegaciones, por eso en algún momento pensé que ya se estaba jugando. Ya están allí y apenas aterrizaron, pues corrieron por donde primero pudieron sí, y se escaparon. Estaban huyendo de la dictadura. No es nada nuevo. Siempre que tienen la oportunidad, los deportistas cubanos desertan quieren huir de esa dictadura que ha estado azotando el país durante más de 60 años. Duele de verdad cuando hay gobernantes que dicen que en Cuba no hay dictadura. Es una falta de respeto al sufrimiento del pueblo cubano, ¿no? Si no fuera así, no desertarían los deportistas. Esto no se ve con ningún otro país, por pobre que sea. No deserta un haitiano, no deserta gente de otros países, no. Desertan los cubanos, también gente de Corea del Norte. Pero es porque están viviendo una verdadera dictadura. Bueno, he sabido también que algunos deportistas venezolanos, luego de que salen del país, se quedan donde llegan. Bueno, es casi como desertar. Y es que están ahí muy cerca Cuba de Venezuela, con la misma situación, el mismo estilo de gobierno. Mercado de fichajes, Adolfo. En el día de ayer se destapó totalmente el bombazo de la contratación de Rafinha por parte del FC Barcelona y por 58 millones de euros. Es decir, supera la cifra que le pide el Bayern por Lewandowski y que hace dudar de pronto que esa negociación se pueda realizar. Y es que prácticamente la contratación de Rafinha pone al FC Barcelona con una delantera con muchas unidades. Tienen espacio los jugadores para poder mostrar sus cualidades. Entre ellos, inclusive el mismísimo Ansu Fati, que vimos jugar en el día de ayer en el partido amistoso. Y Dembélé, que ya también está a punto de cerrar su contratación. Es decir, un punta parecido al juego que realiza Rafinha. ¿Cuál es el objetivo de Xavi de tener tantos jugadores en esa posición? Y Sterling, que ya está confirmado que es del Chelsea. Y Koulibaly, que espera indudablemente que se le decida cómo será su contratación. Y Ozil, que ya tiene equipo. Y dentro de los movimientos también y los grandes rumores, sigue siendo un gran rumor nada menos que el de Cristiano Ronaldo. El mercado de fichajes en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Bueno, pues avanzando con actualidad, con entretenimiento y con todo lo que tenemos para compartir diariamente. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mañana más. Sí, efectivamente, a partir de las 8 en punto de la mañana, el Café Mañanero. Y hasta las 11 y hasta un poquito más, en como es el caso del día de hoy. Refresquense, hidrátense, que está haciendo mucho calor. Sí, estamos en una ola de calor en España. Llegamos a la parte final. Mil gracias. Mañana más. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, John Valencia. John Valencia también en el día de hoy. Maide León. Y bueno, pues todo el equipo del Café Mañanero. Que tengan un resto de día muy feliz. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Estoy agradecida con el servicio de Pichincha Envíos. Todos los giros me salen gratis. Y así, llega un poco más a mi familia. Haz como María. Descárgate Pichincha Envíos en tu móvil y manda dinero a Ecuador en minutos. Sin comisión de envío en ninguno de tus giros. Puedes pagar con tarjeta de débito o crédito de cualquier banco español. Pichincha Envíos es una marca comercial de Banco Pichincha España. Límite máximo de envío trimestral, 3.000 euros. Pichincha Envíos no cobra comisión de envío. Consulta más información en www.pichinchaenvios.es. Restaurante El Rey de Estambul, Valencia. Lo mejor en kebab, parrilladas para 2, 3 y hasta 4 personas.